Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una receta de pastel de pastor, de lentejas y boniatos. Bueno, vamos a volver a inspirarnos en un plato tradicional y bastante conocido para darle un poco una vuelta y adaptarlo a nuestro estilo. Así es como ha surgido esta receta de hoy, que es un pastel de pastor o shepherd's pie, también conocido, que va a ser de lentejas y hecho también con boniato. El pastel de pastor o shepherd's pie es un plato tradicional de la cocina inglesa que en teoría consiste en una capa de carne seguida de otra capa de puré de patata y todo esto se pone en el horno. Pero como veréis en nuestra versión pues no encontraréis ni una cosa ni la otra porque la hemos cambiado bastante. Y lo que hemos hecho ha sido cambiar la parte que lleva carne por un guiso de lentejas y verduras que está buenísimo y luego la capa de patata la hemos cambiado por boniato, que ya sabéis que nos encanta y mientras lo tengamos de temporada y accesible pues lo usamos todo lo que podemos. Pero eso sí, si no cuando escuchéis esto o vayáis a hacer esta receta no tenéis boniato o no está de temporada, pues podéis cambiarlo por patata sin ningún problema y hacer la receta igualmente utilizando patata en lugar de boniato. Y en la receta, si vais a verla por escrito, veréis que también os lo indicamos. Así que esperamos que os guste esta idea o que al menos os dé algo de curiosidad pues probar la receta o al menos que os inspire para hacer vuestra propia versión. A nosotras nos ha encantado, así que allá vamos a ver cómo se prepara. Pero antes, os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la opción de la suscripción mensual que os da acceso a poder ver todas las recetas que vamos publicando. Ya sabéis que tenéis una nueva cada día y también tenéis las planificaciones semanales. Todo pensado para que no tengáis que pensar cada día pues qué comer, cómo organizaros, cómo organizaros para ir a hacer la lista de la compra, porque os lo damos todo hecho y solo tenéis que seguir nuestras guías, nuestras planificaciones y demás, y solo poneros a cocinar unas pocas horas a la semana y lo tenéis todo controlado. Así que esperamos que os animéis, lo tenéis todo en tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara esta receta, que tiene, pues como os digo, dos partes o dos capas, la parte del boniato y la parte de las lentejas que vamos a cocinar con verduras. Pues bien, lo primero que vamos a hacer va a ser precalentar el horno a unos 220 grados o así, y el horno lo vamos a usar solo al final para gratinar o calentar, acabar de calentar el plato ya montado. Vamos a empezar entonces por el puré de boniato. Nosotras lo que hemos hecho es pelar el boniato y cortarlo en cubos. Y para cocinarlo lo podríamos asar en el horno, pero si queremos acortar el tiempo de esta receta y hacer la versión un poquito más rápida, pues solo lo que hacemos nosotras es cortarlo en cubos e introducirlos durante unos 5 minutos en un estuche de vapor para microondas. O si no tenéis, pues simplemente cogéis un recipiente, lo tapáis con papel film y lo introducís en el microondas. Y cuando esté suave, cuando lo podáis pinchar con un tenedor y veáis que ya está hecho, lo pasamos todo a un bol y lo aplastamos con un tenedor hasta que quede pues como puré, sin trozos grandes. Esto lo vamos a mezclar con un chorrito de bebida vegetal o leche, lo que queráis, un poquito de ajo en polvo y sal. Lo vamos a mezclar todo, que quede un puré. Y lo reservamos. Y esta sería la capa de boniato que vamos a poner, que vamos a usar luego. Ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar este guiso de lentejas. Que vamos a usar lentejas, como siempre, os recomendamos, si no tenéis mucho tiempo, usar lentejas cocidas, de estas que vienen en bote. Y es súper cómodo y muy fácil por si no tenéis tiempo de hervirlas vosotras o vosotros. Entonces, lo primero que hacemos es cortar cebolla y zanahoria en trocitos lo más pequeños que podáis y lo vamos a calentamos una sartén con un poquito de aceite y añadimos tanto la cebolla como la zanahoria cortada y lo salteamos todo. Lo cocinamos durante unos minutos hasta que veáis que se empiezan a dorar. También vamos a cortar unos champiñones en trocitos y los vamos a añadir a la sartén y dejamos que se cocinen hasta que veáis que los champiñones están totalmente hechos. Ahora le vamos a añadir cerveza o vino blanco, vino de cocinar, a la misma sartén y vamos a dejar que se reduzca el líquido. Esto lo hacemos porque le da sabor y le da, pues, ayuda a que se cocine y que se quede de una forma más jugosa y más sabrosa. Si no tenéis ni cerveza ni vino o simplemente no queréis poner, podríais usar caldo, ya sea de verduras, de pollo, de carne, de lo que queráis, Y si no, la versión más simplificada, podéis usar agua, un poquito de agua y ya está. Entonces, dejáis esto cocinando, también le añadimos en este momento unas cuantas especias para darle más sabor y nosotras las que hemos puesto es simplemente un poquito de tomillo seco, sal y pimienta. Pimienta negra recién molida y eso es todo lo que hemos puesto. Si queréis poner más especias para darle más sabor, vosotros mismos. Entonces, dejamos todo esto cocinar hasta que se haya absorbido todo el líquido y también le vamos a añadir las lentejas cocidas y escurridas. Cuando se haya cocinado ya todo, lo vamos a retirar del fuego y lo que nos quedará hacer es coger una fuente de horno y hacer el montaje del pastel y hornearlo. Entonces pasamos todo el guiso este de lentejas con verduras a esta fuente, lo repartimos bien y por encima vamos añadiendo el puré de boniato. Lo podemos ir añadiendo a cucharadas y lo vamos esparciendo bien y aplastando un poquito para que quede todo plano y bien repartido y que cubra toda la parte de las lentejas. Y luego, al final, opcionalmente, lo que hemos hecho nosotras y que podéis hacer si queréis es añadir un poquito de pan rallado por encima para que cuando lo horneemos quede tostadito y le da un toque muy bueno. Y simplemente lo horneamos durante unos 15 minutos hasta que veáis que está doradito por encima y ya está, y ya lo podéis servir inmediatamente. Como os he dicho antes, os recuerdo que si queréis hacer esta receta igualmente y no tenéis boniato, porque no está de temporada o por cualquier cosa, pues podéis prepararlo exactamente igual usando patata. A lo mejor la patata a la hora de cocinarla os tarda nada, unos minutos más, pero todo lo demás es exactamente igual. Así que esperamos que os guste la receta. Si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta sobre cómo podéis sustituir alguno de los elementos, nos lo preguntáis, como siempre, en la sección de comentarios. Y eso es todo por nuestra parte. Solo nos queda, como siempre, daros las gracias por estar aquí cocinando con nosotras, escuchándonos cada día y, en definitiva, por suscribiros a tastydetails.com, que es lo que hace que todo esto sea sostenible y que podamos seguir aquí día a día compartiendo nuevas ideas para ayudaros a comer sano. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!